Trasera del recinto ferial, tercer aniversario de la ACRC. Si tenías pocos conciertos, ahora tenemos por partida casi doble. En mes pasado, en abril, ACRC organizaba el concierto junto con Ibris, Las Culebras y Placaje 4x4. Este 7 de mayo, apúntalo en tu agenda, 7 de mayo, trasera del recinto ferial, Facot Family, Mayan 6 y Ska Tum. Tres bandas, tres estilos para una noche de aniversario. Tercer aniversario de la ACRC. 9:30, trasera del recinto ferial. Otra semana más, bienvenidos, bienvenidas a Noche de Rock and Roll. Esta semana comenzábamos con Macarrada, este es su nuevo trabajo discográfico, lleva como título Ya está todo escrito. Y como novedad a la presentación de este disco, escucharemos la rueda de prensa celebrada con motivo, pues evidentemente, de la presentación, de este nuevo disco de Macarrada. Y también, bueno, ya que lo estamos escuchando de fondo, Vómito. Todavía no son los temas terminados, son adelantos que se podrían y se pueden aún escuchar en su MySpace. Nosotros los tenemos aquí para tu disfrute. Estamos hablando de Vómito, que ya está prácticamente finalizando su nuevo disco. Me quema el aire al respirar. La ciudad es una pura enfermedad. Luces cegadoras a mi alrededor. Vértigo químico en mi interior. Solo quedan fantasmas que vendieron muy baratas sus almas. Laberintos de alambre de espino con tiradores vigilando el camino. En sus vidas está tu destino. Otra banda que también se apunta al carro de los directos, un doble directo más DVD. Mala Reputación nos ofrece una gran y cantidad, una extensa cantidad de temas en este, tal vez podríamos denominar los recopilatorios como podrían ser todos los directos, ¿no? Aunque sean propiamente dicho en directo, no dejan de ser una recopilación de cada uno de los temas de esta banda, en este caso, en el concreto que estamos hablando, de Mala Reputación. Soledad entre el tiempo perdido, abrazando necesidad, enfrentando el abismo. Miro al vacío, sonrío a no merecer la pena, vivir los años que quedan. Yeah. Casualmente en el mes de agosto Transfer cumple 20 años y bueno, yo creo que casi lo vienen celebrando con este su octavo disco, un CD con 11 temas al más puro estilo Transfer, un estilo que ya es característico de la banda. Bueno, ha sido grabado en los estudios Ilosgi en Valencia y está masterizado en Helsinki, en Finlandia. Todo esto rodeado de amigos que han colaborado y facilitado la grabación de este álbum, que se puede adquirir a través de la página de Santo Grial Producciones. Escuchamos a Transfer, Cicatrices, hoy así se llama este último disco, el octavo de la banda Transfer. Continuamos en Noche de Rock and Roll. Agorafobia es la banda que nos viene a continuación. Tal vez tiene más nombre de banda metalera que de banda punkarra. Vamos a extraer de su disco How You Remain Me. Aproximadamente. Siempre lo digo, mi inglés es bastante, bastante pésimo. Es el único tema de este disco cantado en inglés. Coros pegadizos y ritmos bastante, diríamos, pum melódico. Podríamos igual catalogar, por decir de alguna manera, encasillarnos. Bueno, decir que lo estoy empeorando, sí lo sé. Agorafobia. Sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of who I really am. This is how you remind me of who I really am. Not like you, say sorry. When you know the deepest thought in this time, I say go.

los actores ya no comprendían. Mira a ver si falta luz o sobra sol. Los huevos de ese día se acostó entre las tetas de la más guapa de todas ellas, y allí se quedó acurrucado, solo pudo dormir. Ambiguos han querido regalar su nuevo disco desde su propia página web. Puedes descargarte gratuitamente el último trabajo discográfico de esta banda. Ya lo veníamos anunciando en programas anteriores. También anunciado, evidentemente, en www.sancocho.com, donde tienes el enlace directo a la página de Ambiguos para, bueno, pues para descargártelos y un poco enterarte también de quiénes son esta gente llamada Ambiguos. Más novedades, vámonos con un poco de ska de la mano de Taquidarria desde Galicia con amor. Realidades alineantes se han querido llamar así a este disco. 10 temas al más puro estilo Taquidarria, al más puro estilo escatalítico. Escuchamos Taquidarria. Estudiantil, obreros en la ciudad. Entonces apareció www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Gracias por venir todos a la presentación del nuevo disco de Macarrada. Todo está escrito. Yo no tengo mucho que decir, sobre todo os contarán ellos, que son los que han parido esto. Bueno, desde Maldito, sobre todo, nosotros para cada disco en el que creemos, lo que hacemos es hacer un equipo, en el que estamos el propio equipo de Maldito, el grupo, en este caso Juancho, Juanjo, todo el equipo de Amanece, y bueno, sobre todo, que entre todos vamos a hacer que esto tire lo más arriba posible. Estamos en el rock and roll y bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. lo que hay que hacer es sobre todo estar ahí, hacer ruido y dar la murga en directo, que yo creo que para eso vamos sobrados, ¿no? Bueno, os dejo sobre todo con ellos, que son los que os van a destripar sobre todo el disco y os van a contar un poco cómo ha sido el parto y pues eso, y cómo hemos llegado hasta aquí. Primero, me han dicho que el que va a ser Aita, ¿no? Iba a ser el que más hablaba. Hola. Le voy a dejar el teléfono móvil este a Tonino. Tiene más costumbre de tener siempre algo alargado, agarrado en la mano, ¿vale? ¿Qué ha dicho? A ver, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Hay que contestar preguntas o cómo va la vaina esta? Yo la verdad es que no estoy acostumbrado a esta movida. A ver, el disco. El disco nos ha costado la hostia hacerlo. Por mogollón de motivos y porque somos un poco vagos. Nos reuníamos, nos quedábamos. Y no podíamos quedar. Y teníamos que hacerlo en un año y ya ha tardado 4. Pero ha salido fino. O sea, un disco fino. Ya era hora, sí. No, sí, mi madre me decía lo mismo. Ya que, ¿tienes grupo, tienes banda o qué hostias tienes? Porque, claro, no me veía que ensayaba y nada. Es que yo no estoy casado, ni nada. Yo pues, dice mi madre como referencia. Y no sé qué más contar. Que a mí me ha gustado cómo ha quedado. Sí. ¿No? No, voy a decir lo típico. ¿Cuál es lo típico? Es el mejor disco después del anterior. Y con diferencia, vamos. A la Diago tú. El de la margen izquierda. Yo soy de la margen derecha, estos no. O sea, hay una diferencia abismal en el trato, en la facilidad de palabra y todo. Ahora se va a notar. Después de estas palabras. Bueno, pues eso, que por fin estamos aquí para presentar el disco. Que hoy vais a llegar todos y esperemos que os guste mucho. Nosotros estamos muy contentos con él. Nos ha costado, pero bueno, nos ha costado, pero las cosas han salido y está aquí. Entonces, una vez que está aquí, pues eso, que estamos deseando empezar a tocar y enseñar este disco a todo el mundo. Porque es lo que queremos hacer, enseñar esto y que se vea, se escuche y que le guste a todo el que le pueda gustar. Tampoco podemos decir mucho más. Si queréis saber algo, pues lo decís. Pues la presentación va a ser el 21 de mayo aquí en Bilbo Rock. La presentación en Bilbao va a ser aquí el 21 de mayo seguro. Y si antes hace alguna cosa o no, eso ya se verá. Pero la presentación oficial va a ser el 21 aquí en Bilbao. Viernes contaremos con Stupenda Jones, la presentación conjunta de los dos discos. Que es los dos estamos con Maldito. Y pues aprovechamos la esta y presentamos el disco los dos juntos, que creemos que va a ser un concierto muy atractivo por las dos bandas. Y eso, esperamos veros también aquí. cada piel. Gotas de sal. Sí, nada, unas palabritas también para, bueno, primero para agradecer a Maldito la confianza que ha puesto a nosotros, en nosotros, que bueno, en estos momentos que corren nos encontramos con que es bastante difícil que las discográficas apuesten por una banda. Parece que ahora está todo el mundo con un miedo terrible a apoyar a las cosas que salen. Sí, eso es. Bueno, nosotros, bueno, de la mano de ellos intentaremos aprender un poco de lo que es esto. Y nada, deciros también que francamente todos estamos muy contentos con este disco, que igual es la primera vez en que todos estamos muy contentos con un disco de los que hacemos, que llevamos unos cuantos en esta banda y en otras cuantas, ¿no? Y siempre, no sé, siempre faltaba algo. Yo creo que este disco nos ha costado por muchas causas ajenas a la banda, pero en el fondo al final ha quedado algo muy, muy decente, y que se puede escuchar y que da, no sé, da fe de lo que es en realidad Macarrada, ¿no? Entonces, como decía Alier, ahora estamos deseando ponerlo en directo, y bueno, pues esperamos que os guste mucho el disco y que os gusten mucho los directos que hacemos. ¿Quieres añadir algo, papá? Yo suelo decir que a mi madre le ha gustado el disco horrores. Mi madre tiene un gusto muy selectivo para la música, y espero que hagáis caso a mi madre, que puséis el disco y os pongáis tan contentos como ella. Tiene 67 años y todavía sube 5 pisos y baja 5 pisos, o sea que tiene una actividad energética total. No voy a decir que sea todo referente a este mismo disco, pero yo creo que se ponen las pilas. Haced caso a vuestras madres, que son las que saben, ¿vale? Eita hizo ayer 74. No hay nada cuento, pero... ruegos y más ruegos. Uno que levanta la mano. Hola. ¿Por qué dos versiones en el disco? ¿Dos versiones? Hemos metido dos versiones en el disco. Ah, vale, sí, claro. Ojalá, la destilería, porque llevamos tocándola en directo mucho tiempo ya y... Y ya no vamos, sí, como que quieras. Y la otra, pues porque también nos ha dado la gana y hemos hecho una letra adaptada a un colega que estaba de vacaciones forzosas. Y, ¿quieres decir algo? Pues no tienes micro ahora. Y sin más, y como somos un poco, ya te digo, teníamos más canciones, teníamos igual 30 canciones para elegir, pero no, hemos metido dos versiones y nos hemos quedado tan pancho. Y el título del disco ya está todo escrito, ¿a qué me refería? ¿Pues sabes que las ideas o algo así? A ver. Que si sabéis que sin ideas, digo, de mejor, digo, de... No, la verdad es... Mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, la letra de esa canción va de eso, ¿no? Pero, hombre, va de eso relativamente, que cuando a la hora que vas a hacer una letra, una canción, pues, en verdad, parece que están todos los temas tocados de mil maneras diferentes, que no sabes ni de qué hablar, y digo, pues mira, voy a hacer una canción sobre de que ya está todo hablado, pero luego también referente a relaciones... fuera de la música y tal. Es un compendio, que las canciones cada uno la interpreta y la siente como le va. O sea, la película tú la cuentas a tu manera y la recibes de la otra. No sé si te he dicho algo claro, pero yo tampoco. Luego, ¿nos parece que 4 años son demasiados para seguir otra vez? Digo, joder, 4 años, digo, haber estado girando, pero son demasiados para en sequía productiva. Igual haber sacado algún single aparte, pero... Pues sí, podíamos haber hecho muchas cosas, pero la vida es muy complicada. La vida es muy complicada y si viviésemos de esto, pues haríamos muchas más cosas. Pero como tenemos que trabajar para vivir y todas esas cosas, pues al final las cosas se van haciendo como se pueden y lo que queremos es hacer las cosas bien, no hacer muchas. Pero se trata de hacer las cosas bien Y bueno, pues han sido unos años, la verdad es que para nosotros estos 4 años han sido unos años bastante complicados. En lo personal, dentro de la banda, cada persona, nos han pasado muchas cosas. Y que no había una cuento. Y bueno, pues al final esas cosas condicionan el proceso de parir un disco. Y así han sido las cosas. Igual el próximo sale dentro de un año o la vida nos sigue tratando mal y tardamos lo que tardemos. Pero así es la vida. O sea, no hay ningún motivo. Nosotros hemos seguido tocando, hemos seguido ensayando, hemos seguido haciendo cosas, pero bueno, al final las cosas vienen así y así es. Cuéntanos un poco sobre la portada. Luego la idea fija. Pues la portada salió de una idea que nos juntamos con un montón de ideas y aquella idea fue la que se escogió y se le pasó todo el tema del encargo del diseño a Elenuska y hizo esta gozada de diseño, que a nosotros nos encanta. O sea, nos parece que ha hecho un diseño chulísimo. Todas las ideas que queríamos llevar a cabo en el libreto por fin están ahí. Es que, como decía antes Lino, para nosotros este disco es un poco especial porque por fin las cosas están como tienen que estar. En todos los sentidos. El disco suena como tiene que sonar, el diseño está hecho como tiene que estar. Por fin estamos con una discográfica que habla el mismo idioma que nosotros. Algo que parece tan fácil, ¿no? O sea, si estás metido en el mundo de la música, un grupo y una discográfica se debería entender y saber de lo que está hablando siempre. Pues bueno, pues a nosotros nos ha costado mucho y por fin hemos encontrado una gente con la que las cosas se hablan y se hacen y no se dan más vueltas. No es ni bonito ni feo, las cosas son así. Las cosas son así. O sea, son como son. No voy a dar más vueltas. Y estamos muy contentos con el disco, con el diseño, con todo. Es nuestro hijo y nuestro hijo. No sé, Juanchu, ¿se puede decir? ¿Hay un primer concierto antes de la presentación de Bilbo Rock? Sí. ¿Se puede decir dónde es ese bolo? 8 de mayo, Gasteche de Alsacia. Posiblemente sea con mala reputación. Posiblemente. No lo podemos confirmar. Vale. Sí. Y bueno, y como dice Juancho, nos vendrá bien. Últimamente le daba por mandarnos fotos de escenarios para que no nos olvidáramos de cómo eran. Un par de menciones sobre el libreto que me están obligando aquí, me han puesto la pistola en la cabeza para que las diga. La foto es de Fotazo y el arte es de Elena Alonso. Y ¿cómo? Fotazo. Juanjo. Entonces la foto de Fotazo, que es la de la portada. Pues los créditos que me habéis pasado a mí están... Y la pistola será de mentira también, la que me habéis puesto. Bueno, si queréis seguir haciendo más preguntas, bien. Que no veo. Y si no, íbamos a poner también un boceto del videoclip, un making of de lo que se está preparando para el vídeo y pues lo que queráis vosotros. Esa es una buena pregunta. Pues no, nos hemos invitado a nosotros mismos. O sea, meter a alguien más en el caos que ha sido esta grabación hubiese sido perder un amigo. O sea, sí, Mimi y Chris, pero que son de la familia, entonces eso no lo contamos como colaboraciones porque son de la familia. Pero bueno. ¿Para qué? No. ¿Más gente encima del escenario? No. Sí, somos como topos. O sea, nos tropezaríamos muchísimo. No. Pero resulta que el tío era tan desafinado, que cuando se desmayaba, en vez de volver en sí, volvía en fa sostenido, ¿sabes? Y dijimos, no, tío, ya tenemos un guitarra, a tomar por culo, ¿sabes? Era un chiste. Por cierto, a mí la baba ya me cae por los dos lados a la vez, ¿eh? Chiste de baterías, tío. No me importará dejar la tele puesta y marcharme sin más la insolencia. El orgullo skin, la arrogancia rocker están dentro de mí. Busqué en la música un refugio seguro. Compartí con gente que eran como yo. He vibrado, he subido, he bajado, he tocado fondo.